Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Recibimos en La Gente y su Defensor la visita de la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y al doctor Maximiliano Nieto, integrante del área. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Bien, un placer. Bienvenidos después de las vacaciones. Acá gracias. Arrancando el 2020 juntos de vuelta. Es cierto, es cierto. Maxi y Mónica nos visitan porque hay un tema importante que trabajó la Defensoría del Pueblo y que sacó una resolución que además sirve, aunque es en un caso particular, sirve para un montón de casos de gente que está buscando esto, que es un tratamiento o un procedimiento de fertilización asistida. Y en este caso de una forma muy particular, de una madre que ya tenía 4 hijos pero que forma una nueva pareja, quiere hacer un tratamiento y la obra social se lo niega por ciertos motivos, que ellos nos van a contar ahora. Bueno, así es. Esta recomendación que se elaboró en nuestra área tiene por objeto zanjar algunas cuestiones que parecen no ser muy bien entendidas por algunas entidades. Vaya a saber cuáles son los motivos, además de los económicos, evidentemente. Y además hemos determinado la protección de las identidades de estas personas. Seguro. Porque particularmente la señora había sido objeto de violencia en su anterior matrimonio. Maximiliano, que es quien elaboró este proyecto, es el que nos va a contar cuáles son las particularidades y cuál fue la conclusión a la que se llegó. Bueno, como venían diciendo, efectivamente llegó la Defensoría el caso de una pareja que encontraba vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos por no poder acceder a las técnicas de reproducción humana asistida que les eran necesarias y fundamentales producto de que la señora tenía sus trompas de Falopio ligadas. Y ¿sí? Esto impedía que por la vía natural pueda que seguir embarazada. Exactamente. Como bien relataba Mónica recién, esta señora venía de una relación con una anterior pareja de la cual había tenido 4 hijos, pero que durante el proceso que duró todo ese matrimonio había sido sometida a diferentes abusos físicos y psíquicos. Para ser más preciso, el último hijo, el último embarazo del año 2010, sí, fue producto de una relación sexual no consentida. Mm. En ese contexto, la médica obstetra, cuando la mujer le relata toda esta situación, la médica obstetra le recomienda que como método anticonceptivo podía acudir a la ligadura de trompa de Falopio para evitar volver a quedar embarazada en el futuro, pese a que podía haber sido violentada, ¿no? Las relaciones sexuales, claro, violentadas, de esta manera lo iba a impedir. Entonces, por supuesto, tal vez en el momento de desesperación y de cierta situación de vulnerabilidad, ella accede a esta ligadura de trompas y finalmente, de esta manera, impide que en los años siguientes quede nuevamente embarazada. Perfecto. Al poco tiempo, ella se divorcia de esta pareja y conoce a su actual pareja, sí, con el cual deciden formar un proyecto de parentalidad, ¿no? De su propia familia con hijos biológicos. Obviamente, al consultar a los profesionales tratantes, advierten que por la vía natural esto no voy a poder ser posible, por lo tanto le recomiendan que como única opción para poder quedar embarazada, tener genético propio, o si no, o no adoptando un niño, sino que es con un hijo biológico propio, la única alternativa era la reproducción asistida. Sí. Sin embargo, cuando quien pide la autorización a la obra social, la obra social lo niega, argumentando en dos sentidos. Primero, que voluntariamente la señora había decidido ligarse las trompas y por lo tanto no tenía más descendencia. Es una decisión que ya no era reversible y por lo tanto era un problema de ella, básicamente. Y que, por otro lado, la ley de reproducción asistida, la ley 26.862, solamente avalaba esta práctica para aquellas parejas que eran infértiles. Por supuesto, esos dos argumentos son falaces, sí, y nosotros en la resolución lo dejamos bien claro. Primero, que había que definir si efectivamente había habido voluntad por parte de la interesada al momento de someterse a la ligadura de trompas, claro, porque la voluntad es un elemento que se compone de 3 elementos, que es el discernimiento, la intención y la libertad. Sí. O sea, el discernimiento y la intención en esta situación quedaban claros que habían sido prestados correctamente. Es decir, la señora era consciente de la magnitud que tenía el acto que iba a tomar y podía distinguir lo verdadero de lo falso, digamos, no estaba en un intervalo de no lucidez. Sí, pero la obra social no sabía que había tenido violencia de género. Sí, sí, lo sabía eso también. Pero el elemento que faltaba para que la voluntad no sea viciada era la libertad. Lo que esta señora no había tenido, la libertad de decidir. Exacto. Porque ella se encontraba bajo un manto de temor y coaccionada por la situación familiar que vivía con su expareja. Perfecto. Entonces, de esa manera, la voluntad ya estaba viciada, ¿no? Ella no es que se decidió voluntariamente someterse, no le quedó otra alternativa. No le quedó otra salida, sí. Exactamente. De cercenar su capacidad reproductiva para el futuro. Sí, sí. Y por otro lado, también era falaz que la ley de reproducción médica asistida haya sido sancionada exclusivamente para aquellas parejas infértiles. Eso de ninguna manera es así. De hecho, nosotros también lo pusimos en la resolución cuando analizamos los debates parlamentarios que motivaron la sanción de esa ley. Esto es muy importante porque el tema está... Exactamente. Los diputados lo que dijeron básicamente fue que justamente todos los ciudadanos son iguales y todos los ciudadanos tienen que tener las mismas posibilidades. Por lo tanto, tanto para parejas infértiles o parejas de mismo sexo que tal vez de la manera natural no pueden acceder a formar una familia, estas técnicas iban a venir a contribuir para que eso se pueda concertar. Con lo cual... no está solamente cercenado para aquellas parejas que tengan problemas de infertilidad. Más allá de la situación puntual de la interesada, también había que analizar la cuestión de la pareja. Seguro. De ella que no tenía hijos biológicos previos, no tenía hijos de hecho, y quería conformar su proyecto de familia. Sí. Y a él también le asisten derechos constitucionales y convencionales que están consagrados en un montón de tratados internacionales de derechos humanos, que básicamente son el de poder formar una familia, que es considerado por estos documentos como la base de la sociedad. Seguro. Por lo tanto, tanto a la señora en materia de derechos sexuales y reproductivos como al señor, les asistían derechos constitucionales y convencionales que considerábamos que, bajo la actitud de la obra social, estaban siendo cercenados y vulnerados, y por ese motivo, esta institución de derechos humanos debía pronunciarse en el sentido en el que se pronunció. Lo que yo quiero agregar a esto es que esta es una visión que muchas veces no se tiene, es decir, las dos caras de la moneda. ¿Qué le pasó a la señora y qué le pasa al señor? Exactamente. Entonces, acá en este trabajo realizado por el doctor Nito, se conjugan ambos elementos. O sea, se le da una visión, además de la visión que podemos tener las mujeres, de tener cercenados todos nuestros derechos, exacto, la falta de libertad, lo que explicó muy bien Maximiliano respecto de cómo se conforma el consentimiento, también hace a la visión del marido, del esposo, del señor, que también veía vulnerados sus propios derechos, pese a que él no tenía ningún problema, impedimento físico, llamémoslo de esa manera. Y por y otro lado, había decidido anteriormente exactamente, pero formaba parte de esta unión y tenía tanto derecho como la señora a poder tener hijos. Y por el otro lado, que también hemos tratado, Maxi lo mencionó así al pasar, porque es muy largo explicar esto, el tema de las parejas del mismo sexo. Exacto. Que también son repelidas muchas veces por las entidades, porque los procedimientos, está bien, son complejos, todo lo que querramos, pero mientras haya una ley que los permita, exacto, y que los establezca cuáles son las condiciones para acceder, debemos respetar esos derechos y nosotros debemos garantizar de alguna manera que esto se haga. Algo importante que también para repasar, que este caso tenía como especial y que justamente esta institución también lo resaltó porque no podía ser pasado por alto, es la violencia de género que había sufrido la interesada previo a esta situación. Y es importante aclarar que la violencia de género se distingue de la violencia común porque es una violencia ejercida contra un individuo o un grupo en relación a su género. Y que dentro de esta violencia de género está la violencia contra la mujer, que es toda aquella que tiene o puede causar una consecuencia física, psíquica o sexual sobre la mujer. Y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que es el problema de la violencia de género y la violencia contra la mujer es un problema también de salud, y que una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido violencia. El número es muy alto. Exactamente, que ha causado o puede causar problemas en su salud sexual y reproductiva. Así que esto también, este caso puntual, reflejaba esta situación que seguramente en Argentina repercute en índices similares a los establecidos por la OMS y debía ser mencionado también. Este caso, que fue traído a la Defensoría por particulares, no es un caso que haya venido por ninguna asociación ni nada por el estilo, sino que los particulares decidieron acudir a nosotros. Sí. Es un caso que nos permite abordar una multiplicidad de temas, como contó muy bien Maximiliano. Es decir, hay distintas aristas que son muy complejas de sintetizar, pero que forman parte de este trabajo. Entonces es un trabajo para tener en cuenta para otros casos, y además es realmente un leading case, porque acá no solamente estaba el tema de la falta de acceso a los métodos de reproducción asistida, sino también se le agregó la violencia, de género que acaba de explicar Maximiliano. Y los derechos del paciente también que estaba haciendo por acá, que es muy importante. Entonces, eso, cuando una persona accede o quiere hacer un tratamiento, es decir, los derechos que tiene para hacerlo y después por ejemplo para... Esto es un gran rompecabezas, que es, hay que armarlo, es decir, lleva un trabajo enorme, de mucha dedicación, y además se va imbrincando una cosa con la otra, pero sin olvidar algún otro detalle que nos quede fuera. Entonces yo creo que la importancia de este trabajo es justamente que ha completado todos estos aspectos que se daban, algunos planteados directamente y otros no planteados, pero que están en el inconsciente del tema, ¿no es cierto? Que los bajamos a tierra y fueron plasmados. Les agradecemos mucho. Un caso entonces para seguir, está en nuestra página web también, en el área de salud, el que lo quiere leer o quiere más información, y por supuesto felicitaciones para el área. Personalmente felicitaciones porque es muy buen tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.